Bueno. A ver, vamos a intentar dar cierto orden cronológico a la cuestión. Toda esta serie de revueltas a lo que la prensa occidental denominó muy, muy sintéticamente primavera árabe. Sí. Primero quisiera disentir con ese concepto porque la realidad siria y la inercia histórica de Siria no tiene nada que ver con la coyuntura que de Túnez o de Egipto o de Argelia, ¿no? Exacto. Que digamos esa imaginada oleada venía desde Occidente hacia Oriente, moviéndose, ¿no?, hacia Egipto y después acercándose a la región del Levante. En ese sentido, digamos, tenemos que mencionar que Siria ha venido con determinadas cuestiones propias de su devenir histórico, como yo decía antes, que han decantado en lo que humildemente tiendo a llamar una tormenta perfecta. Entonces tenemos que, a la muerte del presidente anterior, Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, en el 2000, lo sucede su hijo, Bashar al-Assad, que fue elegido por referéndum. Tengamos en cuenta esto también. Los medios de comunicación occidentales, los medios masivos de comunicación, nos dicen y nos repiten que es una dictadura, que es un gobierno autoritario, con toda la connotación peyorativa que nosotros podemos llegar a otorgarle o que ya nosotros por historia propia tenemos. Tenemos que empezar por desarticular un poco esos conceptos y desarticular un poco lo que los medios de comunicación masivos nos ofrecieron, principalmente a partir del 2016, que fue la ofensiva de Alepo. Eso fue en diciembre del 2016. Volviendo entonces, el presidente sirio es elegido por referéndum, o sea, es un referéndum por estar a favor o en contra de la elección del presidente. El parlamento lo ofreció al pueblo como candidato y a partir de ahí Bashar al-Assad, de perspectiva o de perfil joven en comparación a su padre, inicia un proceso de liberalización y de flexibilización de determinadas cuestiones que la realidad siria ya venía atravesando. Déjame decirte que el Estado sirio tiene un perfil junto con el partido que lo gobierna y que lo conduce, un perfil similar a lo que son los estados o lo que eran los estados socialistas. Así es. Imaginemos, ¿no?, que el partido se llama Partido Árabe Socialista BAS. El partido, antes de la reforma de la Constitución del 2012, era el líder del pueblo y del gobierno. Por lo tanto, no podía haber otro candidato a la presidencia que no salga de ese partido. Entonces, la economía, también el factor económico, Siria era una economía de planificación centralizada, o sea, mucha presencia del Estado en la economía, mucho control de la economía, y eso, digamos, hay ciertos reclamos para flexibilizarlo. Por lo tanto, el presidente Bashar al-Assad comienza entre el 2000 y ya particularmente, más intensamente a partir del 2005, un proceso que le dio a llamar infitá, que se llama, significa apertura. Entonces, propuso una liberalización de la economía, una leve apertura de la economía. Eso con el devenir del tiempo decantó en la quita de subsidios a lo que era la parte del campo. Recordemos que la mitad de los ciudadanos sirios viven en ciudades y la otra mitad vive en regiones de poblados o ciudades más pequeñas, pero grandes ciudades en Siria como Damasco, Alepo, Homs, hay grandes concentraciones de población. Entonces, producto de esa liberalización, se produce una oleada de gente de migración interna hacia las ciudades, y además produce un gran progreso y un repentino progreso económico a las personas que viven en las ciudades. Pero ese determinado progreso económico no pudo ser absorbido no pudo ser incluido, perdón, las personas que vinieron del campo a la ciudad. Entonces ahí tenemos un factor de conflicto. Luego tenemos los problemas que la mayoría de los países árabes de esa región tienen, que son la corrupción, básicamente un gran factor importantísimo para la población, y tenemos otra cuestión también, que es la presencia de la otra gran fuerza política. En Siria tenemos dos grandes fuerzas políticas que fueron operando a partir de, digamos, desde la independencia hacia nuestro tiempo. Tenemos el nacionalismo panárabe, representado en el Partido Árabe Socialista Baath, y después tenemos a la Hermandad Musulmana, un colectivo de musulmanes que viene desde principios del siglo XX, más o menos, los cuales nuclea a digamos, sectores del Islam suní que pretenden una aplicación total de la ley sharia, de la ley islámica, en todos los aspectos de la sociedad. También hay que destacar que el Estado sirio es un Estado aconfesional, o sea que no se pronuncia a favor de una confesión determinada y aísla a otra, sino que incluye a todas las confesiones por igual. Destaquemos, por ejemplo, el jefe de Estado Mayor, asesinado por un atentado en 2012, era greco-ortodoxo, por ejemplo. Entonces, ahí ya tenemos un concepto, que nos dice la mayoría de los medios masivos de comunicación, que nos dicen que es una guerra sectaria. Está totalmente alejado de ese concepto. El Estado sirio es un Estado aconfesional en lo político y multiconfesional en lo social. Interesante dato ese. Muy interesante dato ese. Vos sabés que yo te escuchaba y la verdad que no podía dejar de reflexionar en la arquitectura institucional de Siria, porque en definitiva es una república semipresidencialista. Es cierto, Bashar al-Assad es el hijo del anterior presidente, es el actual presidente, pero también hay un primer ministro, que es Imad Khamis, y también hay un presidente del Consejo Popular de Siria. Es decir, es un entramado interesante como diseño institucional, y está bastante lejos de esta visión estereotipada que dan los medios de comunicación hegemónicos de Occidente. Tal cual, Eduardo. Te agrego un dato. El Parlamento, compuesto de 250 miembros, se elige entre ciudadanos de las 14 provincias sirias. Para que el presidente pueda presentarse tiene que tener arriba de 30, el apoyo de 30 parlamentarios, ¿sí?, en la nueva constitución. Antes era más del 10% de los parlamentarios habilitados. Claro, claro. Mirá vos. Entonces vos fijate cómo es, digamos, ya estamos trazando un dibujo de la dinámica de poder que se da dentro del Estado sirio, ¿no? Porque también hay que diferenciar una cosa. Bashar al-Assad forma parte del Estado. Una cosa es Bashar al-Assad y otra cosa es el Estado. Son dos cosas distintas. Una cosa es gobierno y otra cosa es Estado. Bashar al-Assad es el gobierno. El Estado es la serie de instituciones que componen la República Árabe Siria, ¿no? Entonces, agrego un poco más a la ruptura de ese preconcepto que vos estás mencionando, el hecho este de que existe un parlamento. Sí, claro. Y además, habría que agregar, me parece, que los resultados que ha obtenido Siria en materia de políticas sociales, económicas, culturales, de alguna manera también traza una diferencia con relación a los demás países que fueron objeto de estas primaveras árabes, ¿no? Claro, claro. Yo pienso siempre que para comparar, hay que comparar, digamos, casos similares. No puedes comparar Siria con Suiza, ni Siria con Estados Unidos, ni Siria con Argentina. Obviamente. Sino que podemos llegar a hacer una comparación con los países que componen el mundo árabe, que vendría a ser desde Marruecos hasta las monarquías del Golfo, en Arabia Saudita, Qatar, etcétera, pasando por lo que se llama el Levante, que sería Irak, Siria, Palestina, Israel, Jordania. Entonces, para establecer una comparación, me olvidaba de Libia. Para establecer una comparación tenemos que observar los datos de estos otros países, ¿no? Y en ese sentido, Siria, antes de la guerra, tenía unos estándares envidiables para cualquier otro país del mundo, inclusive. Así que sí, las políticas del partido y del Estado fueron siempre, digamos, de protección a la ciudadanía, de escuela pública, de educación pública, de salud pública. Uh-huh. Digamos, está con el chapado a la antigua, por decirlo de alguna manera, ¿no? Va en contramarcha de la tendencia global, que es la liberalización del Estado. Bueno, Siria continuó con esa dinámica propia de los países del campo socialista, y pudo sostener mucho más en el tiempo que la caída del muro esa centralidad del Estado. No exenta de problemas y de contingencias que puede llegar a tener cualquier otro país de la región también. Sí, sí, que vos mencionabas hace un rato. Sí. Así que, por lo que respecta, digamos, al inicio de lo que es la crisis siria, digamos, viene con esa dinámica sociológica histórica, esa inercia que se puede llamar en cuanto a los factores internos, ¿no? Déjame sumarte también a los factores internos que ha tenido hasta el 2011 una sequía siria de 5 años, por lo cual ha sumado a la carestía de alimentos, obviamente el aumento de los mismos, no el aumento de precio. Tuvo también un estancamiento de la producción de petróleo. Sabemos que Siria tiene pozos petroleros y tiene pozos de gas, pero ha habido, quizás por desinversión, un estancamiento en la producción. Entonces, ahí tenemos en lo inherente a lo económico. Y después, como te decía, el aporte a la crisis de lo que es los hermanos musulmanes. Esta agrupación, sí, que no es la primera vez que se levantó contra el Estado sirio, déjame decirte. Nosotros lo vemos desde afuera y quizás vemos la crisis siria como algo inédito y nuevo. Y digamos, la última, el levantamiento anterior se dio en 1973 hasta 1982, uh-huh, ¿sí? De los hermanos musulmanes. Terminó, habían declarado un califato en Dera, justamente, no me acuerdo si en Dera o en otro lugar, pero el ejército volvió a tomar ese sector que pretendía separarse del Estado sirio y la crisis terminó. Esa crisis había comenzado en 1973, con la reforma constitucional que promovía Hafez al-Assad, y los hermanos musulmanes exigían al presidente que las condiciones para la presidencia tenía que ser el presidente musulmán suní, en forma excluyente. El presidente Hafez al-Assad se opone a eso y accede a mencionar en la Constitución la palabra musulmán solamente. Por lo tanto, abre el abanico para que distintas confesiones dentro del Islam puedan presentarse como presidente. Ahí empezó esa crisis, digamos. Si bien los hermanos musulmanes son un continuo actor dentro de la política siria, nunca lograron tener la mayor cantidad o sumar grandes adeptos en la cuestión política como para derrocar tanto al padre de Bashar al-Assad o a Bashar al-Assad. Déjame decirte también que la tendencia económica de los hermanos musulmanes es al liberalismo, por lo tanto se lleva de bruces con toda la historia siria, digamos, desde el 1963 hasta el presente. Uh-huh. Así que bueno, más o menos, digamos, esas son las cuestiones inerciales que llevaron internamente a que se desemboque en determinadas protestas que empezaron como legítimas, que el Estado sirio por algo hace una reforma de la Constitución en 2012. Si lo considerara ilegítimo, la reforma constitucional de 2012 no hubiese existido. Por lo tanto, asume que hay problemas sociales, asume que hay problemas políticos e intenta, acallar o por lo menos satisfacer esas demandas a través de una reforma constitucional, a través de una amnistía a los sublevados después del 2011. Uh-huh. Salieron un montón que el Estado, que el gobierno había encarcelado. Y bueno, digamos, esto lo resalto porque también vuelvo a lo que nos presentan los medios masivos de comunicación, que es que todo empezó con un graffiti, ¿no? O sea, nos muestran la foto, pero no nos muestran la película. Todo empezó con un graffiti que decía afuera el doctor, porque Bayar al-Assad es oftalmólogo. Sí. Y digamos, nos meten en la cabeza que todo empezó por una cuestión desquiciada y sádica que el Estado sirio reprimió, o el gobierno sirio reprimió esta manifestación pacífica, y todo empezó de esa manera, ¿no? Que como que el gobierno empezó, sí, hubo excesos en cuanto a sofocar las rebeliones, pero tengamos en cuenta la dinámica histórica que viene viviendo Siria, en la cual ya hubo un levantamiento anterior, entonces quizás habrán pensado, o quizás han sido excesos particulares, ¿no? Y también, déjame poner en tela de juicio esa cuestión de que empezaron como protestas pacíficas, porque las protestas empezaron en Dera. Los primeros objetivos de los insurgentes en ese momento eran los agentes de tránsito del gobierno, que estaban desarmados. Se cansaron de matar agentes de tránsito. Y también déjame decirte, por testimonios de una monja argentina, que está, el video está en YouTube, se llama la hermana Guadalupe, forma parte de la congregación, ¿sí?, del Verbo Encarnado, es de la parte misionera. Mirá lo que son las cosas, cuenta que se va de vacaciones a Alepo, ella estaba emplazada en Egipto y se va de vacaciones a Alepo en enero del 2011. Mal fecha para irse de vacaciones, sí, a Alepo. Sí, y tiene contactos con estudiantes de Dera que le comentan al principio de la sublevación que hay muchas personas hablando en otro dialecto, que no es el dialecto árabe levantino o de, uh-huh, la zona, ¿no? Entonces hay ciertas cuestiones que todavía en el relato occidental no cierran mucho, no cierran en cuanto a quién empezó con la violencia y la validez de los levantamientos armados. Déjame poner cierta duda en esa cuestión. Después, como esto confirma, digamos, esa sospecha que yo tengo, lo que va sucediendo a posteriori. Cada soldado o cada terrorista que el Estado sirio captura tiene una nacionalidad, y así fueron sumando y acumulando una lista de nacionalidades que llega casi a 100 nacionalidades distintas de personas combatiendo en Siria. ¿Sí? Que eso tiene que ver también con la introducción que vos hacías, ¿no? Con la preocupación que tienen los estados europeos de que todas esas personas que ya se ven, digamos, sus instituciones o organizaciones terroristas a las que pertenecían se ven virtualmente derrotadas, ¿qué van a hacer con esa mano de obra desocupada? Sí, claro. Ahora, si van a volver hacia los estados europeos, tenés alemanes, franceses, suizos, después tenés de los países eslavos, rusos, musulmanes, hay de todo, hay chinos musulmanes combatiendo en Siria, de la etnia uigur, ¿sí? Así que, digamos, por eso yo recalco de vuelta el concepto que yo te mencionaba al principio de la charla, el de la tormenta perfecta, ¿no? Venimos, repito, porque para dejar en claro, venimos con una inercia económica determinada, una inercia política determinada, y después también el factor externo que cooperó para que eclosione de una manera brutal la situación en Siria a principios del 2011. Mirá vos, qué dato interesante y absolutamente subalternizado por la gran prensa, ¿no? Esta suerte de Torre de Babel armada que interviene en el conflicto. La verdad que este es una circunstancia no demasiado conocida. No, claro. El concepto de la violencia sectaria, son todas fabricaciones de la prensa occidental, en el sentido de que coopera, digamos, ese y otras fabricaciones que fuimos repasando en la charla, que coopera en dos sentidos. Uno, a la propaganda negra contra el Estado sirio, que repito, no es un Estado perfecto, sí cometió excesos, sí tiene un organismo de seguridad interno bastante bravo, por decirlo suavemente, pero la prensa occidental recalca absolutamente eso, o en algún momento lo vela incluso, para presentar un relato que sea de fácil digestión, ¿no? De tipo fast food, predigerido, uh-huh, prearmado, que se asimila rápido, para presentar en los noticieros o en las páginas de noticias de internet. Sí, y por lo tanto, lo que es llamativo, la propuesta es, digamos, ir desarmando esa cuestión y aportar un poco de datos más certeros. Mira, cuando preparaba el programa esta mañana, yo analizaba algunos datos que tampoco se visibilizan, por lo menos en los portales de los principales medios del mundo. Por ejemplo, Bashar al-Assad tiene una legitimidad extrema. En las últimas elecciones, totalmente, creo que fue en el año 2014, ganó con el 88% de los votos y votó el 73, casi 74% de las personas habilitadas para sufragar. Y la verdad que esto implica un respaldo que incluso en una democracia occidental, la más pura que vos puedas imaginar, si es que puede imaginarse alguna con esa característica, significaría casi un ideal para una democracia occidental. Totalmente, totalmente. Y te agrego al dato que vos sumás, de que votaron en avalancha los refugiados que estaban fuera del país, ¿sí? Inclusive, uh-huh, votaron también los que estaban bajo el control de las organizaciones terroristas dentro de lo que es la jurisdicción siria. Mirá vos. Con el riesgo de morir, con el riesgo de que los maten. ¿Sí? Fueron a votar masivamente. Vos fijate las cifras, las cuales yo, por desgracia, no las tengo ahora a vista, pero del un total de padrón creo que era de 11 millones... no sé, votó una cantidad muy muy alta para un país en guerra, para un país que tiene 5 millones de desplazados y 2 millones y pico de desplazados internos. Y con una guerra que ya tenía 3 años de data en el momento de esas elecciones, que no es un dato tal menor. Tal cual. Las elecciones fueron en 2014. 2014, sí. 2014. La reforma constitucional se da en 2012. Sí. El presidente tiene periodos de 7 años. Uh-huh. La reforma constitucional, el dato más sobresaliente que aporta, es que ya el BAS deja de ser el partido líder de la sociedad y del Estado para abrir el juego a otros partidos. Por lo tanto, la elección del presidente no va a ser por referéndum, sino va a ser por competición con otros candidatos. Perfecto. ¿Sí? Para esa elección se presentaron con las determinadas características que no voy a describir porque son muchas, condiciones me refiero, para ser presidente, se presentaron 24 candidatos, los cuales la comisión electoral vio que cumplían todas las condiciones, 3, Bashar al-Assad y otros 2 candidatos que ahora no recuerdo realmente el nombre. Así que sí, todo este proceso electoral y todo este tiempo que nosotros nos estamos tomando para describir las características constitucionales sirve para refutar un poco, o por lo menos para poner en cuestión ese relato, sí, que se nos repite una y otra vez del dictador sirio. Cuando vemos que tiene tremenda popularidad, que tiene porciones del todo el ejército, salvo los que desertaron en principio del conflicto, todo el ejército que lo apoya, porque es imposible sostener una guerra de tanta data sin que se te dé vuelta algún cuadro alto o que deserten algún mando medio. Lucas, entonces se ve la firmeza militar que hay, se ve la firmeza institucional que hay más allá de la guerra, y eso es irrefutable, son datos irrefutables, por más de que te lo pinten de otro color o te lo barnicen o te lo tamicen, son irrefutables los datos esos. Lucas, mira, yo te propongo lo siguiente, hagamos una breve pausa musical, repensemos el tiempo que nos queda y su mejor forma de utilización. A mí me queda una cuestión muy interesante que surgía de tu relato, que es justamente la fortaleza intrínseca, pero además la condición estratégica de Siria en la región, por una parte, y por otro lado, si podemos habilitar ya un diálogo alrededor de los posicionamientos de Estados Unidos y de Rusia, que también me gustaría que lo abordemos brevemente en el tiempo que nos va a ir quedando en esta en esta edición de Multitud. Esperanos en línea, en un ratito estamos nuevamente analizando Siria, Rusia y Estados Unidos. Muy bien, y continuamos aquí en Multitud hasta la una. Estamos conversando con Lucas Marchesín, que es un experto en todo lo que tiene que ver con el conflicto sirio y sobre todo las implicaciones de las demás potencias que de una u otra forma incidieron en esa cruenta guerra que duró más de 8 años. Lucas, como adelantábamos en el bloque anterior, a mí me interesaría que ingresáramos en estos minutos que ya nos quedan en el último segmento de nuestro programa en la consideración y el análisis de lo que tiene que ver con el resultado que obtuvo Estados Unidos de esta guerra, el resultado que probablemente esta misma conflagración le depara a los países europeos, y cuál ha sido el rol de Rusia. La consideración que yo te decía tiene que ver justamente con esta sensación que queda después del retiro de las tropas norteamericanas y que darían cuenta en principio de que nuevamente la diplomacia de Sergei Lavrov y la potencia indiscutible del ejército ruso han marcado un protagonismo que le ha sido favorable, porque no solamente ha logrado recuperar un liderazgo categórico en la zona, sino que también se ha quedado con una preocupación central que concernía al gobierno de Moscú, en el sentido de que ha preservado una base histórica que tiene Rusia y que tuvo la anterior Unión Soviética en la ciudad marítima siria de Tartus. Así que nos interesaría ver si podemos ir redondeando cómo jugaron estos actores durante el conflicto y cuál es el saldo que cada uno de ellos ha obtenido, prescindiendo ya de las propias víctimas que ha sido el pueblo sirio, sin lugar a dudas, en primer lugar. Ver cuál es lo que podemos avizorar para el futuro de Europa respecto de esta guerra, y también cuál es el resultado que en términos militares y geopolíticos puede decirse que han obtenido Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro. Bien, es interesante fue tu introducción, porque estás resaltando que mantuvieron la base aérea, la base naval de Tartus, perdón, pero yo te agrego también que Rusia ha adquirido, gracias al arriendo que le dio el Estado sirio, de la base aérea Jamainim, muy cerca de la base naval de Tartus, lo cual usan como base operativa. Esto está, para que tengan, el oyente tenga una idea, al noroeste de Siria, muy cerca de la frontera con Turquía y muy cerca de la provincia de Idlib, último cantón, último reducto de terroristas en el país. Después, bueno, de los otros que están bajo control de otras fuerzas, si querés lo desglosamos. Pero bueno, perdón, pero sobre la base de Jamaimim, que es un dato muy interesante que vos aportás y que yo había omitido, hay que decir que el gobierno ruso, al obtener este arrendamiento, lo considero en su momento una garantía de seguridad, paz y yo diría calma en Siria, justamente por la condición y la centralidad, la condición estratégica y la centralidad de esa base, en este caso aérea. La de Jamaimim es una base aérea. Sí. Base aérea, tal cual. Recordemos también, y vamos a la cuestión fáctica, ¿no?, que antes de la entrada de los rusos, de la entrada militar de los rusos a Siria, el frente de ISIS, del Estado Islámico, estaba a 100 kilómetros de Damasco. Esto fue, digamos, agosto de 2015. Rusia entra en forma efectiva, porque siempre dio apoyo, digamos, en el Consejo de Seguridad de la ONU, al igual que China, en la venta de armas, etcétera, pero empezó a enviar aviones y tropas en septiembre de 2015. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta que la mayoría de las tropas formaban parte del gobierno sirio y de otras milicias, como la milicia libanesa chií Hezbollah, como la milicia suní, de habitantes palestinos que viven en Siria, llamado al-Quds, que significa la milicia de Jerusalén, son residentes de Alepo. Estas dos fuerzas fueron de milicias, fueron claves también en la cuestión de la mano de obra, ¿no? Quizás en la cuestión táctica estratégica, los rusos han aportado su experiencia de guerra en el uso de artillería, en el uso de fuerzas móviles, en el uso de los bloqueos militares, y en ese sentido, digamos, desde la liberación de Alepo, que fue en diciembre del 2016, que acá fuimos bombardeados con la cuestión del último hospital, el bloqueo inhumano y todo ese discurso, a partir de ahí se organizaron dos grandes frentes y se realizó lo que yo llamo la ofensiva del desierto, que es la toma de los territorios desérticos que estaban al este, de Alepo, y incluyendo Palmira, que está, si uno ve el mapa, está en medio de Siria, en medio del desierto. Por lo tanto, dos frentes. Uno que por el norte fue avanzando, encabezado por una fuerza de élite que está patrocinada, digamos, por los rusos, que llaman las fuerzas Tigre, hasta llegar a la liberación de una ciudad muy pequeña de 120.000 habitantes que está al extremo este, a la orilla del río Éufrates, se llama Deir ez-Zor. Esa ciudad estuvo más de 3 años bloqueada, o sea, mucho más en tiempo de lo que duró el bloqueo de Stalingrado, por ejemplo. Había una guarnición militar y una ciudad que con la cual habían quedado al menos 80.000 habitantes. Pudieron resistir y las fuerzas Tigre, como te decía, levantaron el bloqueo en septiembre del 2017. Así vamos adelantando, voy a ser rápido, en determinados avances fueron recuperando al oeste del Éufrates, porque al este del Éufrates están las fuerzas kurdas, bajo el paraguas de Estados Unidos, fueron recuperando la mayoría del territorio, quedando la base militar estadounidense que está en la triple frontera de Al-Tanf, en la frontera jordano-iraquí-siria, y la campiña de Damasco, que fue la última campaña militar que terminó en agosto del 2018, con la reconquista de lo que es la parte de Quneitra, la parte siria de los Altos del Golán y, digamos, la periferia de Damasco. Ese fue el rol, sintéticamente, el rol militar de Rusia. Esa ayuda fue gran ayuda al Estado sirio. En ese sentido, Rusia adquiere experiencia militar, tiene un campo de prueba para sus nuevos armamentos, por lo tanto es una cuestión de retroalimentación en lo militar para Rusia. Conserva, digamos, muestra músculo conservando su base en Tartus y muestra su potencialidad hacia el futuro, ¿no? Diciéndole a Estados Unidos que ya no hay un mundo unipolar, que el mundo unipolar se terminó en Siria. El mundo que ahora se vislumbra es un mundo multipolar, con el contrapeso de lo que se llama para dentro de Siria, ¿no? Para la política siria, el eje de la resistencia, que son todas estas organizaciones que se aliaron para resistir, digamos, esta proto guerra civil invasión, ¿no? Porque tiene varias aristas. Es interesante el neologismo que acabas de hacer, proto guerra civil invasión. Sí, tal cual, porque no puedo reducirla a un solo concepto, porque como lo vimos es una cuestión polisémica, tiene muchas aristas, claro, muchos clivajes para abordar, y no podemos decirle guerra civil, o no le podemos decir directamente invasión. Hay muchas cuestiones para trabajar en el sentido. Ahora, Lucas, no quiero olvidarme de esto, lo que no es polisémico es este dato que vos acabás de enfatizar, a partir del cual vos considerás, o mejor dicho, Rusia consideraría, y esto es lo que vos manifestaste, que se ha puesto fin al unilateralismo en el mundo. Tal cual. Sí. Vos fijate, hace un breve resumen o un abordaje muy muy superficial de lo que se da en cuestiones militares geopolíticas desde la caída del muro de Berlín y la desaparición del campo socialista, ¿no? Tenemos los 90, tenemos como antecedente muy cercano a la guerra en Irak, que le llevó a Siria a absorber 1 millón de refugiados iraquíes al Estado, ¿no? Y tenemos también el asesinato de Muammar Gaddafi, que eso no nos olvidemos, porque en la caída de Gaddafi en el 2011 sirvió para devastar el arsenal armamentístico que tenía Libia y enviarlo a la guerra a Siria, ¿no? Para potenciar o para armar a las fuerzas que desafiaban al Estado. Entonces hay un montón de factores concatenados en la región que no pueden dejarse de lado también a la hora de abordar. Vos fijate que en vez de simplificar la cuestión, con el devenir de la charla la estoy complejizando. pero no se puede simplificar, porque hay muchísimas aristas que con el devenir de esta charla yo supongo que podrían llegar a dar muchas respuestas a la actuación de estos actores políticos que están hoy en el conflicto y que vislumbran tienen una determinada visión de la geopolítica de aquí en adelante. En ese sentido, vos hablabas del canciller ruso Sergei Lavrov, pero yo también te quisiera traer a colación un filósofo ruso, sociólogo, historiador, analista geopolítico, se llama Alexander Dugin, que es muy cercano al gobierno de Vladimir Putin, a tal punto que, por ejemplo, uno lo busca en Wikipedia y en Wikipedia dice que se le dice a Alexander Dugin el Rasputín de Putin. Vos sabés que este tema, yo no recuerdo con cuál de tus compañeros del centro lo conversamos aquí en Multitud hace ya algunos años. Sí. Sí, sí. Bueno, yo te comento, más o menos voy a pasar por encima de lo que este sociólogo historiador propone en términos geopolíticos, y te vas a dar cuenta que el modus operandi geopolítico de Rusia cuadra perfectamente con esa cuestión. Él tiene una obra que se llama La Cuarta Teoría Política, en la cual postula que durante la historia hubo tres teorías, grandes teorías políticas, el capitalismo, el marxismo y el fascismo. Y la cuarta teoría política parte de asumir la victoria del capitalismo en su fase posmoderna por sobre el marxismo y el fascismo. Ahora, ¿qué implica ese triunfo del liberalismo? La imposición de un modelo universal de ser humano, una universalización de todos los aspectos de la existencia, esto es nada más ni nada menos que lo que nosotros estamos viendo como la globalización, sí, sí. En distintos factores, distintas aristas, sí, en la economía, sí. Incluso, en la sociedad. Incluso en la colonización de las subjetividades que se da a nivel mundial. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué propone él? Propone digamos, asociar un concepto del filósofo Martin Heidegger, que es el Dasein, sí. Que significa en español ser ahí, ser o sea, ahí. Resaltar geopolíticamente las particularidades de las naciones-estado que se autodesarrollen con sus condiciones políticas, culturales, históricas, no intervenir o no borrar esas particularidades como sí lo pretende hacer el liberalismo o el posmodernismo, y realizar una determinada unión de esos países en su individualidad, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo que va o se lleva de bruces de vuelta con las unidades supranacionales que se fueron armando en los últimos años, como la Unión Europea, por ejemplo, que pretende una moneda común para todos los países, claro. Etcétera. Y obviamente contra el poder omnímodo de Estados Unidos, básicamente, y de la OTAN, ¿no? Deberíamos explicar, aunque sea en un minuto, porque si no, sí. Esto queda como en el aire y es un concepto sumamente rico el que vos aportaste, esta idea de reivindicar el concepto del Dasein de la filosofía heideggeriana tiene que ver con que el Dasein es el ser ahí. Esto es, digo para que nuestros oyentes estén atentos, pero es el hombre arrojado al mundo, a su mundo, no a un mundo globalizado, sino a su propio mundo, lo que le da una percepción, una intuición, una categorización del mundo en función de su propia aptitud situacional dentro de su contexto. Tal cual. Para continuar, él dice, esta cuarta teoría, él lo escribe en el año 2008-2009, pero dice que principalmente se define por la negación, o sea, se define por la negativa hacia el proceso de globalización. Básicamente empieza ahí, y que es una teoría que está en construcción, ¿no? Se define antiliberal, él dice que es una llamada a insurrección contra el mundo moderno, sus lógicas y sus normas, la negación, como te decía antes, universal, el orden globalizado y globalizante, pretende volver a tradiciones locales, por lo tanto, te estoy dando ciertas pautas, ¿no? Digamos, la diplomacia rusa está llevando a cabo en el mundo, ¿sí? Porque no podemos decir que Rusia se metió en Siria como se metió Estados Unidos. Rusia fue a Siria por el llamado del Estado sirio, del gobierno sirio de Bashar al-Assad, y lo convocó Bashar al-Assad al gobierno ruso para que los ayude, ¿sí? Estados Unidos fue de prepo a Siria, fue con su coalición, fue con su OTAN y tomó, digamos, como patrocinador, o le dio patrocinio, mejor dicho, a las fuerzas kurdas del norte de Siria, ¿no? Han hecho un convenio de armamentístico con las fuerzas kurdas de 10 años, eso no hay que olvidarlo, Ahora, qué complejo es esto, ¿no? Porque, por un lado, perdóname, pero no puedo dejar de preguntarte esto. Qué complejo y variopinto es esto. Porque vos me estás diciendo que hay un acuerdo explícito entre Estados Unidos y las fuerzas kurdas de Siria, y por otro lado, Turquía hace tiempo que tiene encarcelado en una especie de gulag insular a Abdullah Öcalan, que es el líder marxista, supuestamente nacionalista, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Tal cual. Y condenado a cadena perpetua, ¿no? Esto también hay que señalarlo. Es muy, muy extraño, porque además quienes reivindican, no solamente en términos de política internacional, sino también en la militancia, yo diría doméstica, en la Argentina, la experiencia kurda, reivindican también el experimento emancipatorio del Kurdistán. Bueno, no sé si hay tiempo para quizás hacer estamos una muy introducción. Estamos muy ajustados, pero claro. Tenemos unos minutos. Brevemente, el IPG es el partido de los trabajadores de Kurdistán, o el partido kurdo que opera en lo que es Siria. Turquía lo relaciona con el PKK, considerado terrorista, que es el partido de los trabajadores del Kurdistán que está en Turquía. Ahora bien, la experiencia kurda en lo que es el norte de Siria parte en teoría de un comunitarismo, como dicen ellos, de la creación de consejos de vecinos o de consejos de habitantes de las pequeñas ciudades, radica en la autogestión, en la autosuficiencia, en la rotación, los cargos, etc. Ahora bien, ese proyecto kurdo se da en un contexto de guerra, ¿sí? Digamos, ahí tenemos una dinámica de abajo, la cual yo creo que no puede llegar a pervivir sin el aplastamiento por la dinámica de arriba, que es la dinámica geopolítica, digamos, ese acuerdo que los kurdos hacen con Estados Unidos. Estados Unidos va a terminar imponiendo su agenda sobre los kurdos. Si de hecho, ante la retirada, el anuncio de retirada de Donald Trump de Estados Unidos de Siria, los kurdos empiezan a preguntar qué hacemos, ¿no? Entonces se pusieron, fueron de vuelta a charlas con el Estado sirio y hicieron como una marcha atrás diciendo no, que en realidad ellos no pretenden, digamos, independizarse del Estado sirio, sino que pretenden formar parte de una confederación, la cual forme parte a su vez del Estado sirio. Entonces tenemos ahí dos dinámicas que se cruzan. La cuestión de la organización de abajo que el Kurdistán sirio puede tener, y que tiene sí su representación en sectores militantes de acá de Argentina. Y después tenés que pactaron con Estados Unidos, eso no es un dato que yo lo invento, sino que están en las redes y que tienen muy buena fuente, a 10 años una provisión de armas. Entonces, humildemente, lo que yo observo es que la agenda que se va a imponer es la agenda de Estados Unidos, porque es un aliado más poderoso, básicamente. Sí, es otra consideración que motiva la reflexión, ¿no? Muy, muy interesante. Es un dato que no siempre, yo te diría casi nunca, se anuda con lo que está ocurriendo en Siria. ¿Cómo repercute la compleja cuestión del Kurdistán? ¿Y qué es lo que está en juego en ese lugar, ¿no? Porque si uno ve lo que fue la batalla de Kobane, tienden en una primera mirada a pensar justamente que hay un emblocamiento, una galvanización de la concepción comunitarista que vos señalabas de los kurdos en contra de lo que podría ser un enfrentamiento, una intervención estadounidense. Ahora vos me estás revelando estos otros datos que complejizan más, si es que fuera esto posible, la situación en esa región. Sí, totalmente. Igualmente te quiero agregar otro dato más, que digamos, durante el periodo del presidente Hafez al-Assad, anterior, digamos, al presidente Bashar al-Assad, los kurdos, hay que decirlo, eran ciudadanos de segunda en Siria. Por lo tanto, hay una reivindicación válida, totalmente válida, de los kurdos. pero en una coyuntura de guerra, digamos, el ciclón de la guerra se lleva toda la buena voluntad que pueda uno llegar a tener si no tiene la suficiente fuerza en el terreno como para sostenerse. Entonces yo creo que a partir de ahí los kurdos se vieron obligados o arreglaron con conciencia con Estados Unidos, porque si no los borraba Turquía o los borraba el Estado sirio, claro, o los borraba ISIS. Claro. ¿Entiende? Entonces, la situación compleja llevó al Kurdistán a arreglar con Estados Unidos, pero el arreglo está, existe, la provisión de armas al Kurdistán está, existe, y tenés un aliado que es la primer potencia mundial. Yo no sé si la agenda del Kurdistán podrá llegar a imponerse a la agenda de Estados Unidos. Repito, el peso específico de cada uno es totalmente dispar. Sí, sí, es una relación de fuerzas absolutamente desbalanceada. Estoy capturando algunas de tus definiciones, de tus reflexiones, y trato de leer lo siguiente. A ver, sí, vos dijiste al principio de tu intervención que el rol de Rusia había sido un rol de colaboración decisivo, que indudablemente había logrado afirmar no una sino dos bases, que había anudado relaciones estratégicas con Siria muy fuertes, que son históricas por otra parte. Sí, datan de la Unión Soviética. Exacto. Luego señalaste que cuando Trump decide retirar las tropas estadounidenses, se abren ahí varias cuestiones muy complejas, una de las cuales es qué hacer con la variopinta organización de las fuerzas que combatían en Siria, por otro lado. Señalaste la cuestión kurda y esta discusión está puesta en tensión del concepto de la globalización, para resumir tus palabras. Todo eso, en dos minutos, que es lo que nos queda de tiempo, ¿cómo repercute en Europa Occidental? En Europa Occidental, la repercusión en Europa es primero el temor que los países europeos tienen de que toda esa mano de obra desocupada, por decirlo eufemísticamente, uh-huh, vuelva a sus países. Y luego hay una cuestión ahí que yo, digamos, la dejé traslucir a través del hecho de que Rusia toma mucha preponderancia y frena en seco esa prepotencia de la OTAN para con sus planes con determinados países, ¿no? Entonces Europa queda, creo yo, en desbalance o intentando ver hacia dónde rumbear, básicamente. Ya el mundo no es unipolar, mucho menos es bipolar, el mundo es multipolar. Tenemos que decir también que el Estado francés tiene tropas en Siria, uh-huh, tenemos que decir también que España vende armas a Arabia Saudita, que a su vez Arabia Saudita las envía para Siria o las enviaba. Tenemos que decir también que Turquía es miembro de la OTAN, que Turquía tiene la mitad, tiene un ojo en Europa y un ojo en Oriente, digamos. Es un puente de conexión cultural y político. Entonces, Turquía es como la cenicienta de toda esta cuestión. Coquetea con Rusia, coquetea con Estados Unidos, compra por un lado aviones F-35, por el otro lado compra sistemas de defensa antiaéreo S-400. Entonces, hay una pelea ahí, o un aprovechamiento de Turquía, más allá de que derrotó a su competidor económico que es Siria. Y bueno, digamos, el resumen vendría por ahí. Europa está en una encrucijada, básicamente. Europa está en una encrucijada tan difícil que quizás ameritaría otra conversación al aire. Sí. Te vamos a volver a convocar porque creo que han quedado muchísimos aspectos para analizar y ampliar en cuanto a la reflexión. La verdad es que te agradecemos muchísimo, nos pareció una intervención muy ilustrativa, en la que vos, gracias, manejaste muchísimos elementos que son verdaderamente singulares, innovadores, en algunos casos casi hallazgos, por lo menos para mí. Te agradecemos muchísimo esta participación tuya aquí en Multitud, Lucas, Y bueno, afuera de ser sincero y también reiterativo, me encantaría que pudiéramos tener otra conversación en otro momento aquí en este espacio. Te mando un abrazo grande. Buen fin de semana para vos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Saludos a vos y gracias por darme esta oportunidad. Y saludos a toda la audiencia también. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de nuestra edición de hoy de Multitud. Eduardo Aguirre en la conducción, Nina Llanes en la operación. Nos despedimos hasta el sábado que viene. Que tengan ustedes un excelente fin de semana.